deporte mundial, el deporte favorito. Y allá va mi Venezuela punteando de primerito. Van todos hacia la meta tras la copa y el invicto. Y un coro duro se escucha, aquí se habla vino tinto. El mundo a la expectativa, aupando su favorito. Luciendo sus camisetas con sus colores distintos. La euforia y algarabía, junto al estruendo de un grito. Que el nuevo campeón del mundo es el color vino tinto. Emoción. Hay que poner cuerpo y mente, destreza y mucha pasión. Entre los grandes del mundo se ve nuestra selección. Podrá ser fuerte el rival, pero es redondo el balón. Mi equipo va de puntero, pues le sobra condición. Dejando en alto el orgullo de la patria de Simón. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Mientras que el mundo comenta, vino tinto es el color. Bravo al escudo y la bandera. El fútbol es la pasión que nos corre por las venas. Somos potencia en deporte, agrícola y ganadera. En oro, mina y carbón, industrial y petrolera. Hoy se agiganta de orgullo la tierra de Alí Primera. Que el deporte se incremente en el liceo y la escuela. Que se apoye la cultura y esta música llanera. Debemos todos cuidar como fieles centinelas. Copa tiene su dueño, todo el mundo vocifera. Vino tinto es el color favorito de esta era. Son pollos de mucha raza que dan con pico y espuela. Orgullo venezolano que la sangre me acelera. Maestro artista, por favor, jale la cuerda cerrera. Un viva para el deporte, hoy se escucha donde quiera. Adiós dile a la violencia, al egoísmo y flojera. Viva Dios en las alturas y que viva Venezuela.